Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Y 34 de este día lunes, hoy libre para Argentina en la AmeriCup. La selección argentina que se está preparando, otra baja tuvo en el día de hoy. Recuperó a varios de los soldados que estaban afectados por la gripe estomacal. No dura mucho, pero el efecto en el momento es realmente muy demoledor en cuanto a que te saca la energía totalmente. Eso me contaba esta mañana Diego Gripo. Y hoy no estuvo Marcos de Lía en la práctica, afectado con el virus. Llegó Tortuga Deck, era esperado por el plantel. El equipo entrenó bastante bien, ninguno entrenó en forma diferenciada. Todos los jugadores hicieron el mismo trabajo, muy recuperado de su problemita en el cuádriceps. Pato Garino, que ya es jugador libre, pasaron las 48 horas, eso me comentaba hoy su agente Carlos Prunes. Nadie lo reclamó. Nadie lo rescató a Pato Garino, así que ahora empieza sus representantes aquí y en otras partes del mundo a ver si Pato Garino puede tener una oportunidad. Un detalle que no es menor, no tiene pasaporte, y sin ese pasaporte a jugar en los equipos más importantes de Europa, no por la calidad del jugador, sino por la condición que ocupa como ficha de extranjero, por ahí se le hace un poco más difícil. Así que Pato Garino ya entró en el mercado y está a la espera que le consigan algún equipo para jugar. Todavía muy prematuro, esto se conoció en la mañana de hoy, que el jugador termina siendo libre. Y el que sabe de jugar en Europa, y el que sabe de pasaporte, y el que tuvo una carrera en España, y el que tuvo una carrera en Argentina y todavía la tiene, es Diego García. ¿Cómo andás, Diego? Sí, buen día. Hola, Fabio, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien. Lo importante que es tener el pasaporte para jugar en Europa, ¿no, Diego? Sí, estaba escuchando, ¿no? Mirá, no sabía lo del Patito Garino. Así que sí, importantísimo. Y sí, porque el otro día, me acuerdo de una nota que, hablando de los fichajes, hace un tiempo atrás que le revisamos a Pepe, ¿no? A Pepe Sánchez. Y Pepe decía que a él no le habían cerrado nunca las puertas de Europa. Y es verdad, a ustedes tampoco, pero no te las cierran, pero una cosa es con pasaporte y otra cosa sin pasaporte, ¿no? Sí, sí. Yo cuando fui sin pasaporte, jugué 2 años en Burgos, la segunda. Y bueno, cuando conseguí el pasaporte pude pegar el saltito a la CB, que era un sueño, viste, para mí, y bueno, lo pude hacer por suerte, me tuve que instalar allá a Italia y hacerlo. Claro, porque es la diferencia en cuanto a cómo se va año tras año reestructurando el tema de los fichajes. Una cosa es tener el pasaporte y entrar en la categoría de comunitario, oriundo o lo que sea, o en el otro caso los Cotonou, y otra cosa es ir a jugar como extranjero. Cuando vas a extranjero vas a la segunda división, como le pasó a muchos jugadores argentinos. Sí, es difícil, y bueno, cuando te vas encima empezás de cero, porque todo lo que lograste acá, o sea, obviamente que Garino viene de la NBA y de la universidad y todo eso, pero por ahí como te hiciste un carrerón acá y vas allá y bueno, tenés que ir un poco con la cabeza gacha, en el sentido de que en cierto modo empezás de cero y acostumbrarte a la nueva liga. Por supuesto que también tenés todas las miradas en vos porque sos extranjero y, claro, y cualquier posibilidad o cualquier falla que le vaya al equipo, por ahí sos el primero en que te cortan, y no es porque estés jugando mal, sino porque ocupás una plaza que hay poca y que normalmente usan un americano. Claro, que es más o menos, a ver, con otras aristas y con otras variantes, estamos hablando con Diego García, digo, porque Gaby, por ejemplo, ¿no? Tuvo ahí una averiguación, una intención el Fuenlabrada. Seguramente que si Gaby Deck no hubiese tenido la cláusula de salida que tiene en San Lorenzo de Almagro y tuviese tenido el pasaporte como jugador europeo, seguramente, porque basquetbolísticamente no hay ninguna duda de que puede jugar. A ver, después se tendrá que adaptar, tendrá otro rol, jugará menos que acá, más que acá, meterá más puntos, menos puntos, jugará de 3, de 4, son un montón de cosas, pero basquetbolísticamente no hay ninguna duda que puede jugar, pero hay otro montón de cuestiones que, como puede haber otros 1000 jugadores que puedan jugar, pero al tener el pasaporte, al ser de la comunidad europea, al ser del este y no tener cláusula de salida, o sea, hay muchas cuestiones en el medio que indican que un jugador pueda tener o no chances. Bueno, pero damos vuelta a la página y hablamos con Diego García. ¿Y qué de la vida del pájaro Diego García? Ya me lo preguntan varios. Nada, acá esperando el club, Fabi, así que bueno, nada, este invierno se hizo un poquito más largo en cuanto a esperar propuestas y eso, así que nada, esperando, de momento estoy libre, así que nada, obviamente con Claudio y Choco en contacto para ver dónde podemos jugar, así que yo voy por supuesto preparándome, como por ahí se me hizo un poquito largo haber quedado fuera con la Unión de Formosa en su momento, bueno, también estuve entrando acá, jugué con la selección provincial de Santa Fe y bueno, la verdad que ahora entrenando en un club acá de Santa Fe con el hermano Diego Sorciari para moverme y estar a la expectativa de dónde puedo ir. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué balance haces de la última temporada? ¿Cómo terminaste jugando? ¿Cómo estás físicamente? Muy bien, Fabi, la verdad que muy bien, muy bien. La verdad que las expectativas fueron las colectivas, las que no terminó llenando, sería. Yo por suerte terminé bien, por suerte terminé jugando bastante y muy bien y físicamente de 10, la verdad que me siento muy bien. Por eso el hecho de las ganas de seguir jugando, porque no tengo ningún tipo de molestia, nunca fui de un jugador de lesiones, así que la verdad que en mi carrera tuve muy poca, gracias a Dios, y bueno, entonces con la mentalidad todavía de jugador, de ganas de seguir, la verdad que tengo muchas ganas. Y bueno, el hecho de haber terminado jugando bien ahí en la Unión, que también no solo jugamos todos los partidos de la fase regular, porque no entramos en playoff, sino que también la Liga de las Américas, que también fue un torneo muy duro, que llegamos a semi y bueno, estuvimos ahí también para pasar. Así que la verdad que individualmente para mí fue muy positivo, tuve un promedio de 20 minutos y bueno, creo que la anotación estuvo bastante bien y que es lo mío en realidad y la generación de juego. Pero bueno, nada, ahora esperando, está todo un poquito raro, pero bueno, esto es así, hay que saber adaptarse, saber esperar y bueno, no es esperarse, por supuesto tengo mi familia que está esperando, pero bueno, nada, con ganas de seguir jugando, la verdad que tengo muy buenas expectativas, así que nada, esperemos que este físico me siga acompañando. Y en esta incertidumbre de lo que será tu futuro, me imagino que propuestas tuviste, pero ¿también analizás tal vez bajar de categoría o tu objetivo es solamente permanecer en la liga? No, mira, yo por ahora quiero jugar la liga, creo que estoy en condiciones, lo que te dije, mental, físicamente, pero bueno, lo otro no lo descarto, pero me parece que en este momento no creo que no, no me lo puse a pensar. Tengo fe y creo que algún equipo de la liga me puede necesitar en cualquiera de estos momentos y bueno, creo que por ahí estoy apuntando ahí, así que bueno, nada, obviamente que hubo propuestas, pero todo muy por arriba y nada concreto, así que en la dulce espera sería. ¿Y cómo estás viendo el tema del mercado de pases, no? Porque no había terminado la liga, ya había muchos equipos que habían hecho movimientos, también se está dando la particularidad de que pocas renovaciones, ¿no? Hubo muchos cambios de aires, de jugadores, de entrenadores. ¿En esto cómo lo analizás vos ahora que estás esperando también tu lugar? Sí, un poco raro. Hay muchos jugadores sueltos todavía aún y trayectoria también, que están esperando su lugar. Me parece que un poco raro todo, la verdad que obviamente que cada club tiene sus motivos, los entrenadores también. Mucho cambio por ahí. Yo por ahí, en mi pensamiento, humilde pensamiento, soy de los que mantienen, me gustaría mantener una base y, de jugadores grandes, con un mix con los chicos, creo que es clave, porque después en los playoffs se nota bastante la diferencia, y de hecho en esa liga se notó mucho quienes llegaron. Pero sí, está todo raro, obviamente que los clubes van viendo su parte económica, van buscándole la vuelta, ahora con un nuevo formato y bueno, me parece que eso también de los extranjeros también, obviamente que por ahí algunos entrenadores para un extranjero más se inclinan por ese tema, ¿viste? Pero bueno, creo que está todo, el mercado está raro, no está parecido a los otros mercados, pero es respetable, por supuesto, y en mi caso, como de muchos que jugadores de trayectoria que están esperando todavía, me parece que esta liga necesita también tener esos tipos de jugadores. Está muy bien, está muy bien. Bueno, digo, nada, queríamos ver en qué andabas, hacíamos mucho que no hablabas con nosotros, no nos das más bola. Estás como... Es cierto, hacía mucho que no hablaba Claro, no, entonces, no estuve dando mucha vuelta tampoco en el tema mercado. Lo que pasa es que terminé temprano y los playoffs hicieron largo, y por ahí viste como que pasás al olvido por un rato, viste. Sí, tuviste un buen torneo el argentino, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, no tocó perder ahí a la final con Rosario, que también vino muy bien armado, y pero la verdad que, bueno, jugué muy bien y, bueno, el equipo anduvo bien. Nos faltó ahí de terminarlo de cerrar, que Rosario estuvo bien con acierto y nos ganó bien, pero bueno, la verdad que lo pude disfrutar, hacía mucho que no lo jugaba. Pues un torneo duro, pues se juegan dos partidos por día, así que la verdad que estuve a la altura y, bueno, nada, contento porque también pude compartir cosas con gente. Seguro. Que mucho no compartía. Y bueno, te mantenés en estado, porque no es lo mismo entrenar que jugar. Y bueno, quería eso y, bueno, después el argentino no pude ir porque tenía otros compromisos también ya de antemano y no pude ir, pero bueno, ahora sigo entrenando y acá esperando. Dale. Dieguito, un abrazo enorme, lo mejor para vos, para tu familia, un saludo, nos alegramos mucho de que tengas todavía las ganas intactas y estés ahí con ganas de seguir aportando tanto talento y calidad, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Fabi, por el espacio, por llamarme, y bueno, esperemos que podamos conseguir, si no habrá que esperar, y vamos a estar a la expectativa, la verdad que hay que estar preparado para cuando te llamen e ir y estar listo para jugar. Dale, un abrazo enorme. Dale, loco, saludos a todos. Chau, chau. Diego García, el exjugador de la Unión de Formosa, bueno, esperando su...